las calles de Jerusalén. Va caminando el Señor, predicando el Evangelio, anunciando salvación. Muchos milagros hacía Jesucristo el buen Señor, y la gente le seguía viendo su gracia y amor. Jesucristo, Rey del cielo, vino a este mundo lleno de amor para salvar al perdido y darle paz en el corazón. Yo me encontraba lejos de mi Salvador, mas Él llegó hasta mi vida a darme consolación. A ti también hoy te ofrece, si tú no tienes su amor, Jesucristo, Rey del cielo, vino a este mundo lleno de amor para salvar al perdido y darle paz en el corazón. Jesucristo, Rey del cielo, vino a este mundo lleno de amor. Paz en el corazón.